Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Movida en la Cantina. Bienvenidos al 105 de la FM, o lo que es lo mismo, Radio Crash, la radio libre independiente de Gijón. De verdad, hay que estar muy seguro de ello para decir que hoy tenemos dos horas de buenísima música en este programa, en Movida en la Cantina, emitiendo desde donde todos a coro, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Ya sabéis, Movida en la Cantina con la mejor música de los años 60, 70 y el blues. De esta noche vamos a volver a recordar uno de esos discos que cumplen 50 años, discos que se publicaron en el año 1976 y el de este programa es de los más grandes que se publicaron en ese año, además un disco doble. Pues nada, si no tenéis nada que hacer más interesante a estas horas del día, pues sintonízanos en los próximos 120 minutos de programación Radio Crash 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. You got a look about something mean and malevolent. You look just like an angel, sound so bright and true. Seems so sweet coming down my street. Well, the devil is an angel too. I said the devil is an angel too. Pues empezamos el programa de esta noche con una de las cantantes blancas de blues, más prestigiosas y más galardonadas, Jevina Magnus, que ya empezó su carrera hace el año, sí, prácticamente a finales de la década de los 90. En la actualidad, pues tiene 79 años. Aquí casi estuvimos a punto de poder verla en uno de esos festivales Crossroad que se celebraron hace años, pero al final, no sé por qué motivo, pues no tuvimos la oportunidad de verla en Asturias, aunque por España de vez en cuando se deja caer por alguno de esos festivales prestigiosos y ya consolera que tenemos aquí en la península. Este disco es del año 2010, este The Devil is an Angel Too, algo así como El Demonio es un Ángel también. Vamos a escuchar otro corte, repito, de este disco publicado en el año 2010. Una canción, una versión que, bueno, un clásico del repertorio de Nina Simone. Esta canción fue publicada en el año 1965 en un LP que lleva por título I Spell a Pot on You, más o menos como el tema de Screamy Jay Hawkins. Pues venga, el tema en cuestión de Nina Simone es este I'm Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun up in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world, it's a new world and a bold world. We'll be right back. I'm feeling good. Estaba yo pensando que siempre me recuerda, sobre todo cuando subo un poco la voz, cuando fuerza un poco la voz vocalmente, me recuerda mucho también a la guitarrista y cantante blanca Susan Tedeschi. Estaba mirando un poco de información de ella para comentároslo y, por ejemplo, es detroitiana. Nació en la ciudad de Detroit. Dentro de poco vamos a tener que hacer otro especial en este programa sobre todas esas bandas de artistas de la ciudad de Detroit. Y ella comentaba, bueno, voy a decir una cosa antes. Tuvo una infancia bastante dura. Cuando ella era bastante joven, sus padres se suicidaron, estuvo en un reformatorio, siendo muy joven, con 17 años, quedó embarazada, dio su hija en adopción. Esto nos recuerda un poco también a la cantante Joni Mitchell. Y bueno, poco a poco se fue colando en el mundo de la música, y sobre todo tuvo la oportunidad de hacer los coros. No me acuerdo para qué grabación era, y bueno, vieron que tenía unas cualidades vocales increíbles, y poco a poco fue colándose, haciendo sus grabaciones, sus pinitos como acompañante, ¿no? como corista, si lo queréis llamar así, hasta que, repito, en el año 1999 publicó su primer trabajo. Pero ella decía que una de las experiencias musicales que le habían marcado, sobre todo, fue una vez que fue a ver un concierto del guitarrista tejano Otis Rush. Ella decía que en aquella actuación, Otis, cada canción que interpretaba, cada nota que tocaba, era como si fuese la vida en ello, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar precisamente otro tema de este LP, de este El Diablo También Es Un Ángel. El título de la canción es este, Walking in the Sun. Things have been going wrong long enough to know when everything is right. I've been walking in the dark long enough to know find the scene, the light. I've been losing long enough to know when I find the one. Even a blind man can tell when he's walking in the sun. To know this feeling called a smile. Up and bottom rung long enough to know when I'm doing it in style. Been wrong long enough to know that no we Y bueno, como hacía mucho que no la traía, y no sé si andaré un poquitín cortillo de material en el programa de esta noche, pues vamos a continuar con el último corte, repito, de este LP. El título de la canción es End of Our Road. Esperar que ahora ya dudo si es esta la canción, dejarme hacerlo al cuenta la vieja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ¿ves cómo me había equivocado? I gotta get away from you fast as I can. You're too much for me, boy. More than a heart can stand. Like a kid behind the wheel, you've been reckless with my heart. If I stay around, you'll surely tear it all apart. Well, the road's got to end somewhere. Every road has got to end somewhere. Now is the time for the showdown. So let me give you the lowdown. We've come to the end of our road. Oh, darling, think about all the nights you left me at home lonely. You only did it 'cause you knew I loved you only. Running around with every girl in town. I'm telling you, boy, no longer will I be your clown. Well, the road's got to end somewhere. Every road has got to end somewhere. Sick and tired of this stuff. Enough is enough. We've come to the end of our road. No sense in begging and pleading, talking about I'm the one you're needing. Well, I done had my fill of you. Hurt me so through the years. I sure run out of tears. I couldn't cry if I wanted to. Well, the road's got to end somewhere. Every road has got to end somewhere. Time and again, I beg you to slow down. Let me give you the lowdown. We come say Bueno, ya estamos a día 22 de abril, ya cada vez queda menos, parece mentira. Cuando compré las entradas, ya ni me acuerdo, que fue en el mes de julio, por ahí, la llegada de Eric Clapton a España, después de casi, pues a Madrid hace que no va, 25 años, y a Barcelona, pues creo que 24. Esta canción que escuchamos, este I'm Gonna Stand For It, es un tema que venía en el EP Reptil, que fue publicado en el año 2001. Es más, en el año 2001, en esa gira por España, Madrid fue la última vez que tuvo la oportunidad de ver en directo al Manolenta. Esta canción es una versión del artista, del músico al que vamos a dedicar precisamente ese disco publicado hace 50 años. Es uno de los top de la música de todos los tiempos. No quiero dar más pistas. Bueno, ese disco se vendió más o menos bien, llegó casi a los 3 millones de copias. Fue el primer disco en el que colaboró el conocido como Quinto Beatle, Billy Preston, que le acompañaría en sus giras y muchos de sus discos casi hasta su fallecimiento, y también le acompaña el grupo de voces de Impression, ¿no? Tengo aquí un mini single en CD que trae tres temas. Este que acabamos de escuchar, que por cierto, él nunca lo llegó a interpretar en directo porque decía que nunca consiguió sacarle en directo la calidad que tenía el tema en CD. Entonces dice que prefería prefirió apartarlo y no tocarlo en directo. Y luego trae dos temas que no vienen incluidos en el CD original o en el vinilo original, llámalo como quieras. Y son dos temas bastante buenos. Uno de ellos es un tema que interpretó Ray Charles hace muchos años, que lleva por título ese Losing Hands, y más o menos es como siempre en el blues, una historia de amor, una partida de póker mal jugada, una pérdida, llámalo como quieras. Eric Clapton, Losing Hand. I gambled on your love, babe. Yes, and got a losing hand. Yes, and got a losing hand. Your ways keep changing like the shifting desert sand. While I was playing fair, baby, well, you played a cheating game. While I was playing fair, baby, yes, you played a cheating game. But I loved you just the same. Thought I'd be your king, baby. Yes, and you could be my queen. You would be my queen. You used me for your joker because I thought your deal was clean. Thank you. declare I'll never understand. Well, you did me, baby. I declare I'll never understand. Gambled on your love, baby. Hey, hey, hey, got a losing hand. Clapton comenzó, creo que está por los Países Bajos, por ahí no me hagáis mucho caso, pues la gira, por lo menos en lo que se refiere a Europa. Y el otro día, sin querer, ya os lo dije en estos últimos programas, que me da miedo el repertorio, que ojalá toque algo distinto, ¿no? Y el otro día, sin querer, me salieron dos canciones grabadas desde el público. Y bueno, vale, hasta aquí hemos llegado. Esto es todo, amigos. Bueno, una es Cocaine, el clásico Cocaine, que yo creo que en directo hacía tiempo que no lo tocaba. No, creo que lo ha tocado bastantes veces. Pero bueno, yo no lo he escuchado muchas veces. Y luego la otra es el Before You Accuse Me, el tema de Bob Dylan, que muchos de vosotros lo conoceréis a lo mejor cuando lo interpretó en El Desenchufado. Y también venía, si no me equivoco, en el disco Journey. Vale. Pues bueno, vamos a ver lo que... Espero no enterarme de muchas más canciones para no quitar la ilusión. Pero bueno, no me quejo hasta ahora de los temas. Podría ser más repetitivos, más o menos sé que algunos van a ser fijos. Pero bueno, esperemos que también toque alguno de su último LP, de ese Meanwhile, ¿no? Y venga, vamos a poner el último tema de este mini CD, mini single, llámalo como te da la gana. El título de la canción es Johnny Guitar. Thank you. Bueno, pues aquí estamos, son ya las 23:40 horas. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM a 24 de abril. No te pases, Arturo. A 22 de abril del 2026. El tiempo pasa deprisa, pero no lo quieras adelantar. Y ya vamos a entrar de lleno, vamos a entrar en faena con ese disco, ese gran disco de esta semana, que ha cumplido 50 años. Es tal vez del año 76, entre los dos más top, podríamos decirlo así, ¿no? Estaba haciendo memoria de discos que hemos recordado en el programa, de estos que han cumplido 50 años, que valga la pena. Pues no sé, a ver que me acuerde. Empezamos, bueno, no sé el orden, pero bueno, Bob Dylan, Desire, ese fijo. Steve Miller Band, ese Fly Like an Eagle, también. Rod Stewart, ese A Night in the Town, también. La última semana, como no, el Hotel California, también, del 76. ¿Qué más teníamos por ahí? El segundo del grupo Rainbow, ese Rising, también cumple 50 años. Y hay alguno más por ahí. Ah, claro, como no, otro super disco doble en directo, ese Peter Frampton, Comes Alive, también publicado en el 76, no pegues golpes al micrófono. Y bueno, y el de esta semana supera a todos esos con un cacho. Y mirar que hay discos buenos. El primero de Boston también, me olvidaba. Pues bueno, vamos a disfrutar de este disco, que es doble o triple mejor, porque son un doble LP y un mini EP con cuatro temas, ¿vale? Vamos a entrar de lleno en faena y venga, a disfrutarlo. Radio Caras 105 de la FM. Y el programa Moby de la Cantina, echando la vista atrás al año 1976. Could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Breaking. Bueno, mira, saltaba. Es que estamos con vinilo. Luego os cuento una anécdota. Gozada total, tú y yo ya lo sabíamos. Estamos disfrutando de este disco de Stevie Wonder, como os dije antes, publicado en el año 1976. Este es Songs in the Key of Life, canciones en la clave de la vida. El disco más, tal vez más laureado de este artista. Y mira que tiene unos cuantos, ¿no? Podremos dar datos de este disco, perdón, de este disco hasta cansarnos. Es que ya estoy pensando en dos cosas a la vez. ¿Qué decir de Stevie Wonder? Uno de los músicos más famosos, más aclamados. En toda su carrera ha vendido más de 100 millones de discos. Y este disco, precisamente, pues no le fue nada mal, porque casi llegó a vender, pues, no sé, casi 6 o 7, no, más de 6 o 7 millones, ¿no? Pero bueno, repito, este disco publicado en el año 1976, un disco doble y que incluía también un EP con 4 canciones. El título de la primera canción con la que se abría este disco doble es este Love's in the Need of Love Today. Y vamos a escuchar el siguiente tema. Este disco pues recoge muchas experiencias vitales del músico, esa preocupación por la sociedad, los problemas de la gente de color, temas también religiosos, espirituales, bueno, todas esas cosas que le preocupaban y le preocupan al bueno de Stevie Wonder. El siguiente tema que vamos a escuchar, pues es un tema donde precisamente se nota esa espiritualidad. El título es Ten una charla con Dios, una conversación con Dios. Have a talk with God. Problems of today lead them to conclude that for them life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. About the one who never ever let you down, and you can talk to him anytime, he's always around. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Solving the problems of all men, women, little boys and girls. When you feel your life's too hard, much too bad, just go talk to God, he cares. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Se colaba otra canción, pero bueno, más adelante, espera, bueno, ya paro el vinilo, luego repito, estamos trabajando con vinilo, aquí seguimos, nada de pendrive ni de cosas de esas, como mucho robar algo de YouTube, ¿no? Os quería dar algún dato más, por ejemplo, bueno, Stevie Wonder, ya muchos de vosotros lo sabéis, es uno de esos niños prodigios de la música. Cuando tenía 11 años fue fichado por el sello Motown, ¿no? ¿Os acordáis? En el último programa empezamos escuchando música del sello Stax, de la ciudad de Memphis, y en el programa de esta noche estamos en el sello Motown, uno de los sellos más importantes en cuestión de música allí en la ciudad de Detroit. Pues repito, fue fichado con 11 años y poco después debió publicar uno de sus primeros trabajos, que lo quería traer hoy, pero bueno, se me olvidó. Vamos a seguir escuchando este disco que fue publicado en los Estados Unidos un 28 de septiembre de 1976. En otra de las canciones de este disco, pues el bueno de Stevie hace también un homenaje a algunos de sus músicos preferidos, y en este caso hace un homenaje al gran músico de jazz Duke Ellington, con el título de esta canción, Sir Duke. Se arranca ahora. You can feel it all over, people. Bueno, este disco, ¿sabéis qué tiene? Que a veces nos pasa con ciertos músicos que conocemos muchas canciones, pero no nos acordábamos que era escrita por Stevie Wonder. Pues la totalidad de los temas de este doble LP, más el EP, están escritos por él. Él se encargó de la producción, por ejemplo, de eso, de tocar muchos de los instrumentos. Aunque, ojo, colaboraron 103 personas, más o menos, ¿eh? Claro, sello Motown, imaginar, todo el mundo se quería apuntar a la fiesta o decía, oye, déjate caer por el estudio y haces algo. Pues bueno, pues sí, más de 100 personas colaboraron en la grabación de este disco, que como no, no era de otra forma, ganó el Grammy al disco del año, cosa que consiguió Stevie Wonder durante 3 años seguidos, ¿no? Conseguir ser el mejor disco de esos años, ¿no? Por ejemplo, antes cuando os puse ese tema de Eric Clapton, el primero que escuchamos, nos dije quién era el autor de la canción y era precisamente eso, Stevie Wonder. Stevie Wonder y Eric Clapton son buenos amigos desde hace muchos años y Clapton ha hecho varias versiones de temas del bueno de Stevie. Pues os decía eso, que son esas canciones que dice, oh coño, esta canción es verdad, de Stevie Wonder, tal. Una mezcla muy sabia en estos dos LPs de música soul, algún toque de funk, algún toque de blues. Vamos a pasar al siguiente tema, que está en la cara B del disco 1, y este es uno de los temas que estoy seguro que todo el mundo conoce. We'll be right back. ¡Ey! Es que es vinilo y no me dan ni dos segunditos el cabrito de Stevie para hacer una pausa. Pero bueno, este A Wish yo creo que todo el mundo lo conoce, lo reconoce. Nos imaginamos ahí a Stevie Wonder detrás del piano, levantando las los brazos ahí para que la gente dé palmas y todo eso, ¿no? Pues bueno, A Wish, ojalá, un tema que habla un poco de los recuerdos del bueno de Stevie cuando era joven. Os iba a comentar una cosa, bueno, más que nada para hacer tiempo entre canción y canción, que yo este disco no lo tenía y no sabía ni que era del 76, ¿no? Y bueno, salieron el típico vídeo de tíos que te dicen, ah, estos discos, ¿qué os parece? Tal y cual. Y bueno, yo más o menos hay uno que me fío bastante de esos gustos que coinciden con los míos, aunque bueno, ya sabes que para gustos colores no. Y bueno, resumía que de todos los discos publicados en el año 1976, su disco top era este de Stevie Wonder. Y yo no lo tenía. Dije, bueno, pues mira, lo voy a encargar en CD. Voy a encargarlo en CD y no sé por qué no lo encargué. Dije, bueno, voy a dar un paseo. Y fui a una tienda de segunda mano, para los que seáis de Gijón, una tienda que hay al empezar la calle Cabrales, que venden antigüedades, bueno, tienen vinilos, buenos vinilos, vale. Y me encuentro de repente mirando este disco. Vinilo, doble, perfecto. Bueno, es una reedición, a lo mejor es del 79. Repito, vinilo, doble, perfecto, con el EP de cuatro canciones y el librillo con todas las letras. Y dije, bueno, esto no me baja de 25 euros o de 30 euros por lo menos, por muy de segunda mano que sea. Me costó 15 euros. Es más, fui y le pregunté, oye, ¿estos son 15 euros realmente? Y dijo, sí, sí. Bueno, es gozada total y todas esas cosas. Y bueno, ya veis que bien suena, ¿eh? Después de tantos años, temas por los que no pasa el tiempo, que se suele decir. Bueno, y vamos a continuar. Venga, vamos a poner un tema que incluso es más conocido, más famoso que este I Wish, porque también de esta canción se han hecho unas cuantas versiones, para que veamos lo que marcó Stevie Wonder a músicos posteriores. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. Keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace, relations, consolation, integration. Verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. Según Wikipedia, la canción Pinetown Paradise es una reflexión acerca de la necesidad de progreso de la sociedad. Nos empuja a dar más importancia al futuro en lugar de quedarnos anclados y magnificar el pasado. Pues bueno. Y venga, continuamos a unos datos que tengo por aquí. Por ejemplo, del año 74 al 77, el bueno de Stevie ganó 14 Grammys. No está nada mal, ¿no? Este disco era el 18º en su carrera. Tiene una duración de 105 minutos y está grabado en la Motown. Parece ser que hubo un momento, claro... Stevie fichó con 11 años y claro, llegó el momento, como nos pasa a los paisanos, a la mayoría, en que te cambia la voz, te empieza a salir los granos y todas esas cosas, ¿no? Y entonces le cambió la voz y estuvieron a punto de rescindir el contrato, y parece ser que una secretaria, alguien que trabajaba en la Motown, que al final acabó convirtiéndose, creo, en su primera mujer, pues habló con el dueño de la Motown y le dijo: oye, más o menos dale una oportunidad porque este chico tiene un potencial enorme y ya verás cómo al final merece la pena, ¿no? Y entonces imaginar si valdría la pena que Stevie estuvo con un abogado y consiguió lo que para aquellas fechas era un contrato realmente increíble, ¿no? Porque serían 13 millones de aquella época por un contrato de 7 años. No sé cuántos discos tendría que publicar, pero más o menos el contrato eran 7 años por 13 millones. Y con este disco que publicó, pues ya la compañía, yo creo que ya se podía andar con un canto en los dientes, ¿no? Porque fue uno de los discos que más vendió en la década de los 70, ¿no? Y que más rápido vendió también, ¿no? El disco. Y venga, vamos a continuar. Después de este Pinetown Paradise, vamos a escuchar otro de los temas que todos conocéis, estoy segurísimo. Era un tema que cuando Stevie lo grabó, pues a la compañía no le hacía mucha gracia y él lo quiso poner de todas maneras. ¿Por qué? Porque para él era un tema muy particular y un tema muy especial. ¿Por qué? Porque estaba dedicado a su hija pequeña. We'll be right back. Bueno, ay, ¿no veis? Es que no me dan ni un segundo, ni un segundo. Como era doble, tenía que meter tantas canciones, pero bueno. Nada, recordarte simplemente que sigues aquí escuchando Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y la coletilla final, el programa Movida en la Cantina, contigo prácticamente todos los miércoles entre ese horario, esa horquilla de 11 a 1 más o menos, bueno. Bueno, la canción os lo podéis imaginar, ¿no? Qué niña más guapa me ha salido, hay que dar gracias a Dios, qué guapina es, debe ser tan blanca como yo. Bueno, es un chiste barato, pero bueno, me estaba acordando precisamente si alguno ha visto ese documental que hay sobre la grabación del We Are the World, We Are the Children. Coinciden en el estudio, en esa grabación, pues dos, tal vez de los músicos ciegos más importantes, Ray Charles y Stevie Wonder. Y hay un momento, yo creo que es Ray Charles, que Stevie Wonder quiere ir al baño y le dice Ray Charles, sígueme Stevie que yo te enseño dónde está el baño. Claro, con un descojone de toda la gente, algo increíble, ¿no? Y me estaba acordando también de otra escena, hace 10 años, me parece que se cumple ayer, sí, se cumplieron ayer, creo que murió el gran Prince, ese músico de Minnesota era, ¿no? Y hay un disco homenaje en directo, o una grabación en directo, un concierto homenaje, donde precisamente Stevie hace una canción homenaje a su amigo Prince y no puede contener las lágrimas, ¿no? Pero bueno, y venga, vamos a continuar. Ah, se quedó ciego precisamente, no es ciego de nacimiento, parece ser que es sietemisino, ¿no? Y lo metieron en una incubadora, había un problema de exceso de oxígeno y por culpa de eso se quemaron las retinas y quedó ciego el bueno de Stevie Wonder. Y venga, vamos a continuar, estamos con este disco, estas canciones en la clave de la vida, Songs in the Key of Life, ¿no? Del año 1976, 26 años tenía precisamente cuando lo grabó el bueno de Stevie Wonder. Y el siguiente tema que os voy a poner es este, dejarme poner las gafas de cerca. Pues venga, vamos allá. Después de Isn't She Lovely, este Joy Inside My Fear. Conclusion that but is the way of asking for permission to lay something heavy on one's head. So I've tried to not be the one who fall into that line, but what I feel inside I think you should know. And baby, that's you made life his story. Cause you brought some joy inside my tears. You have done what no one thought could be. You brought some joy inside my tears. I've always felt that tomorrow is for those who are too much afraid to go past yesterday and start living for today. I feel that lasting moments are coming far and few between. So I should tell you of the happiness that you bring. Baby, baby, it's a you made life his story. Oh baby, you brought some joy inside my tears. Bueno, todavía nos quedan pocos temas ya de escuchar de este LP. Y vamos a ahora con una canción que se llama Black Men, pero se me olvida. Muchas veces cuando suenan las canciones me vienen cosas a la cabeza que os quería comentar. Os había hablado de esos casi 100 artistas que habían colaborado, cada uno poniendo su granito de arena. Pero había que destacar sobre todo a dos, a Herbie Hancock y al guitarrista de jazz George Benson, ¿no? Y venga, continuamos. El siguiente tema se llama Black Men y la canción trata un tema de rabiosa actualidad, que se podría decir. Viene a decir Stevie en esta canción que todo el mundo, da igual la raza que sea, negros, amarillos, rojos, que cualquiera, siempre y cuando lo haga con intenciones, podemos aportar y podemos poner nuestro granito de arena en esta sociedad. Pues venga, Stevie Wonder, Black Men. Invented to give sight by the white man. in America and owns the first almanac. Bueno, y vamos a poner ya el último tema de este disco de Stevie Wonder, al que hemos dedicado casi la totalidad del programa, pero es un disco doble histórico, un disco que ha cumplido 50 años y que sigue tan fresco hoy en día como cuando se publicó precisamente, que fue en septiembre, sí, de 1976. Hay que recordar también que tardó 2 años en parir este disco, fue grabado en los estudios Record Plant, tanto en Louisiana como en Sausalito, como en Los Ángeles y también en Nueva York, en Hit Factory. Repito, tardó 2 años en publicarlo. La Motown y su sello pues estaban bastante tensos, pero valió la pena ese tiempo de espera. Es más, en el libreto que hay dentro del disco, entre todos los agradecimientos que da el bueno de Stevie, una de las cosas que ponéis: gracias a mis seguidores por este tiempo de espera. Este LP, repito, que si os gustan esos datos, pues estaba colocado entre los primeros, según la revista Rolling Stone, de la historia del rock, entre los 500 primeros. No sé, el otro día vi uno que lo ponía entre los cinco primeros, pero desde luego que es una auténtica pasada este disco, que estuvo también casi 14 semanas como número uno, un momento de carrera donde Stevie Wonder, todo lo que tocaba, todo lo que publicaba, se convertía en oro. Y venga, vamos a escuchar el último tema de este LP por la noche de hoy, este Tal Como Esté As. Recuerda que has estado escuchando este disco de Stevie Wonder, The Songs in the Key of Life. Around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow burns the star in the sky. Always. Until the ocean covers everybody's heart. Always. Until the dawn that flies this heavy sea. Always. Until the moonlight just life becomes a dream. Did you know the true love asks for nothing? Her acceptance is the way we pay. Did you know that life is giving love a guarantee to last through forever and another day? Just as time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, know through all your joy and pain, that I'll be loving you always. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you always. Always. Until the day that is the day that I know. Bueno, pues este siguiente tema lo dejaremos para otro día, porque como os había comentado, este As iba a ser el último tema que íbamos a escuchar de este LP. Y hasta aquí ha llegado el programa Movida en la Cantina por el día de hoy. Os decía en la presentación del programa que yo creo que iba a ser un buen programa de radio y que la música iba a merecer la pena. Empezamos con Yavinna Magnes, esa cantante de blues que venía desde Detroit con un disco publicado en el año 2010, ese The Devil is an Angel Too, El Diablo también es un ángel. Luego recordamos a Eric Clapton, ese, vamos a llamarlo, CD promocional que incluía tres temas, ¿no? Ahí ya deseando esa visita del 7 de mayo, y luego ya entramos de lleno en este disco doble de Stevie Wonder, repito una vez más, porque es una auténtica pasada, este Songs in the Key of Life, que nos ha llevado prácticamente la totalidad del programa por hoy. Y hoy me enteraba, me avisaban de que había fallecido Death Mason. Death Mason era, junto con Steve Winwood, uno de los fundadores del grupo británico Traffic, una grandísima banda, ¿no? Pues venga, nos vamos a despedir de ellos recordando también ese pedazo del EP que ha sonado aquí alguna vez, ese John Marley con Must Die, ¿no? Pues venga, con el grupo Traffic en el recuerdo, os dejamos hasta dentro de 7 días. Recordarte simplemente que has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Contigo, más o menos que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas, casi todos los miércoles, con la mejor música de los años 60, 70 y blues. Hasta la próxima semana.